Muchas gracias. De nada. Dice el señor Dártelo. Esta vez no lo dijo. No. Estuvo bien. Porque se me entusiasmó, porque llega Sol Rock. En Mega 98.3, puro rock nacional en este Pepsi Music 2005. Gracias a la propaganda, me voy a hacer tu ramera. No limpio lo que ensucia. Rock, rock, rock, rock, soy rock, rock, rock, rock. Mega en vivo. Desorganismo feuda. Rock, rock, rock, rock, soy rock, rock, rock, rock. Soy muy puta, no trabajo para vos. Sin vida, yo espero que.